trae, esto es onda terral. Rompe bajo, sube ritmo, te lo voy a rapear. En la fiesta de los niggas que no paran de bailar. Bailar, bailar. El ritmo de la calle, el flow que nunca falla. El rap soda que nunca calla, la palabra te ametralla. Unidos en el son, así entiendo la vida. Así es mi religión, dale don, dale don. La Black Party, alma negra en un cuerpo de metal. Mi color es el negro y mi himno es el rap. La Black Party, tu programa va a sonar. Mocker te lo trae, la party va a empezar. Empezar, empezar. Escúchalo. Muy buena, feliz jueves, cuando son las 8 en punto de la tarde, noche, una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando en la Black Party el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita de más musiquelo guapo. Hoy tenemos una horita muy chula. Y empezamos sin más dilación. No me voy a enrollar tanto hablar. No, vamos a empezar ya, vamos, porque aquí hay que escuchar muchos temazos guapos. Por ejemplo, este que viene ahora se llama Jesuli, viene de Sevilla y con esto despega la nave de la Black Party. Palabra se llama el tema de Jesuli, escúchenlo. Enganchado a mis palabras y yo te haré soñar cosas que ni puedo imaginarla. Menuda palla tiene el Zuli, pues eso dicen. Tú dame tres cubatas y deja que te traumatice, que te ruborice. No te voy a dejar hablar, no me achantarás con vices, pero sí con varias frases. ¿Tú qué dices? Conformo descontento, siento tanto el tiempo, sin querer me quedo tonto. Mi boli suda tinta, tanta que tú hasta te achantas. Si mi garganta canta, todas las nubes se espantan. Se acuestan. Montate en esta máquina sin llanta, que solo quiere serrano y de naranja la Fanta. Valiente manta me ha caído, tengo 20 dolencias, una por cada año mío. Jugo sílabas sin más, encadeno llenas con esdrújula. Utilizo los tiempos verbales sobre el rack en mi brújula. No me creo mundo aparte aunque viva en una burbuja. Bajo, deja que te cruja, amor hacia los techos, de párrafos arquitecto. Paso, si cojo un boli se te cambia el gesto y el rostro. Este es mi gancho perfecto, porque yo cuido mis frases y siento mi directo. Palabras que hacen que mi mente vuele. Dejo que salgan de mí, las impreno en los papeles. Yo me conformo con pensarlas o escribirlas, que a nadie se le ocurra venírmelas a chislar. Palabras, mis ideas suelo exprimirlas. Sudo rap por cada poro, el aforo silba caen. Lluvias de sílabas de mi azote a las sombras. Escucha mis palabras, escúchalas bien, no te escondas. No me tiembla el pulso, voy dando tumbo. Una semana sin comer y varios lotes causan combo. Mi métrica no me abandona, mi flow viene conmigo a tu zona. Machacado pintamonas y tu lona se manchó de sangre cuando escribí cerca. Las palabras se las lleva al aire, las mías están tras una puerta. Con las llaves son tercas, tu puerca.

كم فريد راهو موجود ديما فني نرجع ليكم ديما ونسقي لكم حتى من ورا الحدود مهما بعيد نعرف اللي هنايا يوصل لكم في تونس تلقي مسدود من اسبانيا جمهوري في تونس نبعث لكم السلام يا جنود نمشوا وحده وحده في بنية طويلة وفي ذباب خدمنا تعبنا جرينا تعذبنا لكن ديما صحاب هذه دلة أخرى كفاح معنا شوق في الموسيقى تجاه نوم الليل معنا راهو تنساه دلة أخرى في الهيب هوب جنود نمشوا وحده وحده في بنية طويلة وفي ذباب خدمنا تعبنا جرينا تعذبنا لكن ديما صحاب معنا شوق في الموسيقى تجاه نوم الليل معنا راهو تنساه إلا أخا في الهيب هوب جنون Venimos a partir la pana Súbelo y abre la ventana Tenemos más mensajitos del chat en directo, como he dicho antes, en la página de Onda Terral tenemos un chat en directo, también lo podéis tener, si tenéis la aplicación, podéis escribir lo que queráis, que yo lo leo. Por ejemplo, esta mujer que dice que se llama, es Maika Perales, muchas gracias, asidua también de la Blast Party, y dice, adelante Kike, muchas gracias por escucharme, con esta pedazo de voz que tengo hoy, madre mía de mi vida. Bueno, pues toca una cosita, porque... Hay una cosita. ¿Qué tenemos? Tenemos una petición. Lo primero, felicitarte por el programa y decir que lo haces de puta madre y que me encanta que se escuche aquí con la radio. Eso es hiper importante, ¿no? Que también haya otro tipo de música, que no sea siempre la comercial. Y nada, quería que me pusiera el tema Tentaciones de Sosa y se lo dedico a mi perro. Que es la persona, animal a la que más quiero en el mundo, ¿vale? Venga, un saludito, Quique, y lo dicho, enhorabuena, tío, que lo haces de puta madre. No me dejas pensar el ruido de Madrid. No tengo tiempo para llamar, pero me acuerdo de ti. En una esquina del bar donde te perdí. Te escribo en una servilleta para dejarla allí. Yo solo pienso en canciones, enamorado de las tentaciones. De los días de lluvia, del aroma del polen. Lo siento porque sé que te joden, pero hace ya que no espero a que nadie me perdone. No quiero que llores más para regar las flores. Compré de plástico para que no pierdan los colores. Que no vean mis errores y no darte razones. Para que pienses que no soy para ti que me abandones. De casi todas las historias hay varias versiones. Yo solo creo en lo que veo y hablo con acciones. Porque también las putas sufren mal de amores. Y porque el bullying también viene de los profesores. Estábamos callados para no molestar. Pendientes de la envidia porque es traicionera. Cuando cruces la esquina de cualquier lugar, no toques madera porque todo siempre puede pasar. Estábamos mirando la vida pasar. Sin prisa, sin buscar dinero, la manera. Cogimos carretera solo para avanzar. Aunque todavía no sabemos ni hacia dónde va. Fuera las sirenas le ponen la banda sonora a la pena. Aquí siempre gana el sistema, por eso que ella me la pela. Vivo la vida como quiero, aunque tenga que contar cada moneda. Y un agujero en mi cartera. Dice que deje los temas, que estudié alguna carrera. Cómo explicarles que esto quema. Que vivo en una condena y que no puedo salir. Yo solo pienso en canciones. Enamorado de las tentaciones. De los días de lluvia, escuchando cumbia y fumando flores. Yo solo pienso en canciones. Enamorado de las tentaciones. De los días de lluvia, escuchando cumbia y fumando flores. Que no me deja pensar el ruido de Madrid. No tengo tiempo para llamar, pero me acuerdo de ti. En una esquina del bar donde te perdí. Te escribo en una servilleta para dejarla allí. Que no me deja pensar el ruido de Madrid. No tengo tiempo para llamar, pero me acuerdo de ti. En una esquina del bar donde te perdí. Te escribo en una servilleta para dejarla allí.

ser con el doble, fuerte como un roble, sin ser de la realeza noble. Dios no lo quiera, no voy a ser un MC cualquiera, llámalo autoestima, quédate con la grima. Yo invento, tú descubres, cuidado que te escurres, solo al afro se le ocurren métodos que no te aburren, pan comido. El doble si trabaja como un negro, no se puede tener todo, rostro pálido, date cuenta luego. Y quédate con la letra pequeña, ya que este lince, que hace elástica tu gris con otro pleno al cualquier lince. Parecido con la realidad es pura coincidencia, aquí lo sé. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, soterrina bien resuelta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aquí lo sé. Un ejercicio de supervivencia, clásico diálogo de sordos. Estoy de vuelta, soterrina bien resuelta. Yes, go, yes, go. Bueno, pues ahí teníamos fusión rap con jazz, este Jazz 2, este grupazo que tiene el temazo de pura coincidencia, tiene unos cuantos más, pero este es uno de los más cañeros, pura coincidencia, muy, muy, muy guapo. Y ahora pasamos a otro temazo, porque Daddy Yankee se rodea de un puñado de gente, de Arcángel, de La Ghetto, Yellow Star, MC Ceja, Julio Voltio, Huejo, Sino Nino. Coscuyuela y Baby Rasta para grabar el remix de Talento de Barrio. Guapísimo. Somos de Calle, el remix. Y esto, la canción que no es remix, la principal, sale en la película de Talento de Barrio de Daddy Yankee. Bueno, pues se rodeó de esta gente y hicieron el remix de Somos de Calle. Vamos a escucharlo. Esto sí que es un temazo. Let 'em know. Yo sí soy de la calle, lo que no soy el cantante. No me confunda, tampoco alicate ni mamón. Yo soy cantante. History, baby. Por mi canción a nadie un vídeo. Por eso es me da la bendición. Somos de calle, hay cría y corazón.

Poesía eres tú. Te esperamos. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Bueno, pues después de escuchar estas cuñitas de programa de compañeros, que por cierto Rory lo dice también en el WhatsApp, pero no, en el chat de Onda Terral, dice: qué alegría de ver a varios compis conectados, a ver si se repite más a menudo. Muy bien, muchas gracias Rory. Joselito, José, que tiene el programa de jazz, pues me dice: he escuchado la palabra jazz. Sí, Jazz Tú era un grupo de Madrid que fusiona rap con jazz. Cogía una base de jazz y le metía las letras. Muy guapo, muy guapo. Bueno, pues ahora vamos con la segunda parte del programa, con un temazo muy chulo, que es el remix de Untouchable de Tupac y Crazy Bone. The following collection of comes the rain, after the pleasure that's pain. Even though we broke for the moment, we'll be balling the game. Tell them, yo, my military be prepared for the bus and similar to bitches to scary, get you near me. We rushing, visiting to overpack prisons. Millions of niggas stuck living precious. Three strikes, I hope they don't test us. Sip all the heat, ammunition, and crates. Shh, move without sound as we slide down. Pistols in place, I'm sensing niggas is defenseless. I'm hitting fences and getting ghosts. Who can prevent me? Shoot some senses at these niggas' throats. Made niggas in that bullshit you going through. Outlaw busting while we rushing, untouchable. Fuck you niggas in that bullshit you going through. We outlaws rushing you, busting you, untouchable. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Soldiers, niggas is explosives, tell them blow shit, brother, you over, nigga, controller. Whenever y'all niggas have a roll up, thinking I'm a hoe up, come let me show ya. How I light up the rhythm like Dozer, double so potent, nigga, don't choke up, throw up, Machiavelli the dome. Got niggas strapped and ready to bomb as soon as I set the alarm. And when we're done, we committed a red wrong, leave the nigga in his game long. Leave the niggas' heads blown, cause they know they dead wrong. When the shots ring out, you know we coming through. Talk a lot with your mouth, but what you don't do? But you shut them down. Busters be knowing to keep they distance, thugs gon' fuck around. We get back at us so swift that niggas are strictly underground. Slug in a nigga mug, rippin' Midwest side. Niggas, if you a thug, get you weapon, let's ride. Ride for pop, pop, get live for pop, pop. Pop off the glide, glide, the thug in the don't stop, stop, stop. Cause I wanna get it on till I die. In my room, cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me, y'all remember me. In my room, cause I wanna get it on till I die. In my room, cause I wanna get it on. Wrong, cause I wanna get it on till I die. Now I'm worldwide. Niggas gossip like girls, they hide. No offense to Nas, but this whole fucking world is mine. Even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Feeding for currency. Sí, señor, temazo Untouchable de Tupac y Crazy Bone en el remix. Sí, señores, de este temazo seguimos con más temazos guapos, porque toca el turno de Yada Kiss y Kanye West. Y lo que va a sonar se llama Getting It In. ¡Guapísimo! ¿Y dónde lo puede escuchar? Pues aquí en Onda Terrar, la radio online malagueña para todo el mundo. Esto sí que es un temazo. Shorty getting it in with me. Shorty getting it in with me. She said, I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. Shorty getting it in with me. Shorty getting it in with me. She said, I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. Yo, you know me, I'm with the ghetto diva, stiletto fever, jello shots, yellow reefer. Same rules apply, I'm back on top. You can't drink or smoke if you're not gonna pop. See me in the popcorn drop, not gonna stop. Taking shots of Patron, getting top on yachts. The medallions are mounting, rock on rocks. The whole world wanna know when this lock gon' drop. Without a doubt, she acknowledged the wealth. Since she ain't get brains, I told her, let me get some knowledge yourself. Then I told her, be proud of yourself and dig deep and try to see what you can get out of yourself. After all that, I told her to fall back. The Ferrari truck parked in the back is all black. Next time, bring some friends and more yak. It depends how I feel in the morning if I call back. What? Shorty getting it in with me. Shorty getting it in with me. Yeah. She said I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. Shorty getting it in with me. Yeah. Shorty getting it in with me. She said I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. I'm with this bad Ethiopian chick drinking straight up liquor. I told her I'm the Geary and that straight up nigga. Now is it just me or do them Uggs have girls' feet looking like sheepskin rugs? Some rhyme with a name, some rhyme nameless. Don't try to treat me like I ain't famous. My apologies, are you into astrology? Cause I'm trying to make it to Uranus. See, that's a little Don Juan game. All across your chest like Sean John name. Niggas trying to figure out since Khan came, who the rookie of the year, me or LeBron James? They say, whoa, don't get caught up in the hype. Ain't no telling they gon' love you after the night. Well, if tonight's the night, pop bottles, fuck models. Spend money till you broke, my nigga, live your life. Shorty getting it in with me. Shorty getting it in with me. Yeah. She said I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. Shorty getting it in with me. Yeah. Shorty getting it in with me. She said I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. Shorty getting it in with me, 600 bins with me, she wanna spin with me. She see me roll up the bud, then thug out the club, cause I got my mans with me. She said she leaving her friends for me, they ain't getting in with her, cause she gon' bend for me. Her tongue spin like a rim for me, do what she can for me, look like a 10 for me. Now shorty is out with me, using her mouth for me, she looking out for me. She said, kiss where you live, I said, you see the bridge, when you step on the balcony, let's go. Shorty getting it in with me. Shorty getting it in with me. Yeah. She said, I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. Shorty getting it in with me. Yeah. Yeah. Shorty getting it in with me. She said, I brought some friends with me, but I don't know why, because they ain't getting in with me. Bueno, y de temazo en temazo me voy a echar un copazo, porque llega Lil Wayne con Big Timers y su Not Like Me. Original Roughneck. Temazo para tus oídos. Check. Nobody burn them looks like a wing. Nobody bust them heads like a wing. Nobody couldn't outshine we, the whole CMR family. Nobody burn them blocks like a we, nobody bust them heads like a we. Nobody good, no chain wing. The whole CMRC, CMR family. This little lad call it legendary like Bob Marley. 17 wall superstar, feel me? I tell you, shorty, $1 million nigga. Don't test, cause the shorty is a rider, nigga. Got my click behind me every step of the way. Hit your ones with the palm, put your chest in your face. I'm a bloodhound, I ain't lying, I'm thugged out. I'm from uptown, and I ain't no Beverly Hills. You won't know what that be like when curiosity kills. Send chills up my trigger finger, blast the dummy. Especially if it's a drought, I got to have the money. Take the hit even if it's below the average money. Got to make it through the week and feed my family up it. I'm just a little thug, why? Bell buckle fall down to my cuffs, why? And police don't even matter, they gon' suck, why? The price right, I catch them slipping, they gon' bust, nobody burning blocks like a weed. Nobody busting hits like a weed. Nobody good, no shine weed. The whole CMR, CMR family. Nobody burning blocks like a weed. Nobody busting hits like a weed. Nobody good, no shine weed. The whole CMR, CMR family. What you think, I'm scared? Cause of the threats that you sent to me? Look, boy, I got so much money, I know who killed Kennedy. I hear you telling people about the people you done. But look, every time I bump into you, you all about fun. What made you bring a knife to a gunfight? Now that's not right. Why your bitch ass even showed up tonight? Nigga, we used to kick it like Tybo. I don't know what made you go sideshow, turn jive or chicken, trifling dirty and low. We used to split chickens, ride to Texas and back. I drive the rental car while you drive the Cadillac. Shaking like a pair of hot dice, doing 55, ducking feds, law enforcement, and pro-life. Niggas turn like fake gold, sell their soul. Treat you like Chicago in the winter, ice cold. Now I carry 44s and calicoes. Keep a clean nose, anti-Teflon, bulletproof clothes. Nobody burn them blocks like a weed. Nobody bust them heads like a weed. Nobody good, don't shine weed. The whole CMR, CMR family. Nobody burn them blocks like a weed. Nobody bust them heads like a weed. Nigga, I don't like it smoke. I don't kid or joke. Fucking with my BG off top, I'm going broke. I don't play with these niggas. I get low down and dirty and have niggas' brains covering the ground. I'm the number one stunner. You don't want my trouble. I have four niggas in your hood in my Hummer. I'm from back in the game, but ain't a damn thing changed. You get a whole thing for 10, nigga, the price the same. My money longer than a runway at the airport. I just bought a hotel, cash money resort. Hoes love my grill, hoes love my crib. These hoes just love the way that baby live. But I'm a thug ass nigga, arm full of some tats. Got cash money, millionaires cross my back. You don't want funk with me, I don't think you do. Well, put 10 a piece on your whole crew. What? Yeah. Nobody bring them blocks like a weed. Nobody bust them heads like a weed. Nobody good, don't shine weed. The whole CMR, CMR family. Nobody burn them blocks like a weed. Nobody bustin' hits like a weed. Nobody good outshine weed. The whole CMR, CMR family. Nobody burn them blocks like a weed. Nobody bustin' hits like a weed. Nobody good outshine weed. The whole CMR, CMR family. Nobody burn them blocks like a weed. Nobody turn their heads like a weed. Nobody good outshine weed. The whole CMR, CMR. Bueno, pues después de Lil Wayne no podía faltar un poquito de raga a cargo de Sean Paul y Kerry Hines en el tema Hilson, perdón, en el temazo Hold My Hand. Vamos a escuchar a Sean Paul y Kerry Hilson. Telling this girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause it's love that we share. I will steer it in the right direction. Don't have no fear. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause I care. All my love, all my heart. Well, this is what you're getting, girl, from the start. Job, me never yet skip a beat, make it fall apart. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work on it right round the clock. Never let it flop, never let it stop. Give thanks for what we got. Me tell you this, girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause this love that we share, I will stay with in a divine direction. No, I have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause I care. From we met, you know it's set right from the start, boy. Cause you know it connected. So don't you fret, don't bother, worry your head. Everything we do to manifest, God and protect. That simply means that our love is in check, boy. You know the history, don't you forget. And I would never ever disrespect, boy. I love you straight to my last breath, yeah. Girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause it's love that we share. I will steer it in a divine direction. No, I have no fear. Secret, we take it to the peak. Cause you know, so that my talk ain't cheap, girl. Said the vibe is ever sweet. Every day we meet. When you're done, baby boy, your love and make my head swirl. Yeah, getting up, but wanting old leap. Any mountain we will climb it, no matter how it's steep, girl. I need you in my world. So keep the love strong, and I will always be your girl. And you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. I will steer it in the right direction. No, I have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause, girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Sí, señor, guapísimo el tema de Sean Paul y Kerry Hilson, Hold My Hand. Y ahora pasamos a otro temazo que en ello se une con Remy Ma y saca este track llamado Feel So Good. Cause baby girl, you feel so good. And little mama, that thing is so good. And girl, the way that you're moving, so good. I wanna do it again, wanna so do it good. Again. Stop acting crazy, I'ma keep it real. See, I just need someone that gives me something I can feel. Have a little small talk in the night on the town. It could all be yours. Can you go another round? Don't wanna lose you in it, cause the groove is in it. But it really don't matter long as you be in it. Boo, what's gotten into you? Told you I got an interview, but you wanna get intimate. Why you try to get into it? Baby, I know you got moves to make, but you ain't leaving till I get another taste. I ain't ashamed to say you got a nigga open, babe. I'ma need some more before you get away. Oh, be up in this room, mm-hmm. Putting it down on you. Putting it down. Now you're pushing back at me. Ooh, baby, don't wanna let you leave. Cause baby girl, you feel so good. And little mama, that thing is so good. And girl, the way that you're moving, so good. I wanna do it again, wanna so do it again. Push it further and I'm seeing that you loving it. I'm pushing back and got you calling out my government. Like reminisce, I'm really feeling this. And I don't like the kiss, but I really like your lips. See, I'm trying to hold it, but I can't control it. My mind is telling me stop, but my body, it keeps going. You want me to stay, and I wish I could. Another day, but tell me why I should. Baby, I know you got moves to make, but you ain't leaving till I get another taste. I ain't ashamed to say you got a nigga open, baby. I'ma need some more before you get away. Oh, be up in this room, holding it down on hey. You. Now you're pushing back at me. Ooh, ooh. I don't wanna let you leave. Cause baby girl, you feel so good. Little mama, that thing is so good. Girl, the way that you're moving, so good. I wanna do it again and again.